Vamos a... hacer un breve repaso de lo que hemos estado estudiando en las últimas visitas. Hemos tenido esta serie de estudios sobre el matrimonio. Hablábamos en el primer estudio acerca del esposo y nos referimos en este caso que el esposo tiene la responsabilidad de un liderazgo de amor, un liderazgo de propósito, y está envuelto un amor sacrificial, un amor como el de Cristo. Es el que se humilla, el que pone el ejemplo, y no podemos escudarnos los varones en el hecho de pensar, no, es que mi esposa no se sujeta o mi esposa no se lo merece. Y si el ejemplo y el paralelo que hemos estudiado, el paralelo que nos da la Biblia, nos dice tres cosas específicas, ¿no? Dice el texto en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que ella es su cuerpo. Y dice el apóstol, yo hablo este misterio, pero lo hablo en relación con el matrimonio. El esposo es el líder espiritual como Cristo, el ejemplo, el líder para la iglesia. Así el esposo lo es para la esposa, así como la iglesia es sujeta a Cristo, así como nuestro cuerpo está sujeto al gobierno y a la dirección de nuestra cabeza, ¿sí? Así también, dice, la esposa debe estar sujeta al liderazgo. Este es el ejemplo que nos plantea la Biblia, ¿no? Efesios 5, 23 en adelante. Entonces, estábamos hablando de este tema, enfatizando que al esposo le gusta mucho escuchar el hecho del liderazgo, le encanta escuchar que él es el líder, el jefe, el que toma las decisiones, el que trae el sartén por el mango, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que el liderazgo es de ejemplo, el liderazgo es un liderazgo de amor como Cristo a la iglesia. Cuando Cristo amó a la iglesia, o sea, maridos, no podemos poner el pretexto de que mi esposa no se merece mi amor, porque no hay ningún pretexto. La iglesia no merecía. Cristo nos encontró cuando nosotros éramos perdidos, ¿no? Estábamos perdidos en delitos y pecados. Ahora, enfatizábamos el hecho de que el propósito general en la Escritura acerca de los creyentes es que nosotros seamos reconstruidos a la imagen y la semejanza de Cristo. El matrimonio es una institución temporal establecida por Dios para beneplácito y para beneficio de nosotros, los seres humanos, a fin de que ese matrimonio esté subordinado al propósito general que tiene Dios de sus hijos, de hacernos santos y sin mancha. Así que el matrimonio tiene ese propósito, tanto para el hombre como para la mujer. La meta es reconstruirnos. El matrimonio es un área custodiada, guardada especialmente por Dios, donde el marido y la mujer pueden desarrollar y aprender a amar. Y después, en la relación con los hijos, aprendemos la relación con los inconversos. No con los inconversos de la calle, pero aprendemos con los inconversos de adentro, ¿no? Con los que son nuestros hijos. Así Dios nos va preparando. Entonces, el matrimonio es un taller muy interesante. Ahora, hablábamos en el caso de la esposa, que está llamada a ser una ayuda idónea, y siempre estamos hablando de esto, ¿no? La esposa y el esposo, como seres humanos, como creyentes, somos iguales en dignidad. No vale más un hombre que una mujer. Sí. Iguales en dignidad. diferentes en diseño. Eso lo entendemos, ¿no? No somos iguales. Si usted me apura un poquito, vamos a Génesis y pensamos un poquito. Dice, cuando Dios creó al hombre, dice, varón y hembra los creó. No dice creó al hombre, no, dice, cuando creó al hombre, varón y hembra los creó. Y el diseño de ambos es un diseño, si son iguales en dignidad, pero diferentes en diseño, y luego dice que los dos en el matrimonio se convierten en uno, te da la idea de qué es el varón y el hombre. Esto es algo que debemos tener en nuestra mente. El varón y el hombre somos, el varón y la mujer somos complementarios. Aquí sí se cumple la palabra que no podemos estar el uno sin el otro. Nos necesitamos. El varón necesita la ayuda idónea y la ayuda idónea necesita su cabeza. El diseño de uno y otro se complementan no solo físicamente, pero emocionalmente y funcionalmente somos complementarios. Entonces, si tú te metes a hacer la labor del esposo, te vas a equivocar. Si tú te metes a hacer la labor de la esposa, tú no puedes tener hijos. ¿Me explico? Somos diferentes, somos complementarios, ¿no? Ahora, seguimos hablando, especialmente a la mujer, nos referíamos en el hecho, estamos en un resumen muy largo, llevo como 8 minutos, más o menos, no está tan largo. Entonces, hablábamos a las esposas diciendo que son llamadas a estar sujetas, a honrar y a respetar a sus maridos, a reverenciarlos. Mientras el marido no debe de ser áspero, la mujer no debe de ser rebelde, ¿verdad? Que te calles, estoy callada. Ya no hables, no estoy hablando. Ya nomás te quería decir que, por fin, guardamos silencio o no guardamos silencio, ¿no? Dice, no ganes, dijo Pedro, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, no trates de ganar a tu esposo a través de la lengua. Gánalo con tu conducta. ¿Sí? Vuélvalo a ver, primera de Pedro, no es invento de ningún hermano, no es invento de ningún libro, el libro que nos guía a todos. La norma de fe y práctica para los hijos de Dios es este libro. Y nos dice, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, en el contexto de la persecución y el sufrimiento, que Pedro dice, los creyentes deben estar dispuestos a sufrir, aún en la persecución deben ser sujetos al rey. Ahora, en ese mismo contexto, ustedes mujeres, dice, también tienen que ser sujetas a sus maridos. Ah, pero es que es inconverso, dice, bueno, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué dice? Sin palabra, por la conducta de sus mujeres. O sea que dice, no, es que yo ya no aguanto porque mi marido es inconverso. Te tienes que sujetar a él. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, no, yo ya soy creyente, y nos da una gran felicidad cuando alguien dice, yo soy creyente. Pero cuando la Biblia le ordena hacer algo, ¿qué pasa? Entonces yo le pregunto, ¿no que tú decías ser creyente? Porque cuando la Biblia le ordena algo que la persona no está de acuerdo, entonces salta el yo, salta aquel que estaba muerto. Ahí sí, también traemos la canción, no estaba muerto, ¿verdad? Sino que salta. Y salta el yo de la persona para decir, no quiero hacer eso. Es que yo empieza, pues no dice que te niegues a ti mismo, no dice que tienes que morir para poder vivir. Y tú estás diciendo que eres creyente, entonces el mandamiento es para ti, es para mí. No debo cuestionar el mandamiento porque es el mandamiento de Dios. La palabra es suficiente y yo debería creerla por el solo hecho de ser creyente y tener el Espíritu de Dios y ser guiado por su palabra. Pero nos encontramos, ¿no?, con ese terrible mal, el pecado que está en nosotros, que se opone y lucha, ¿no? que ganes a tu esposo por tu conducta, sin palabras. En lugar de criticarle, de juzgarle, debes animarle, impulsarle. No lo trates de cambiar tú, tú no eres el Espíritu Santo. Ora por tu esposo. Ora por tu esposo. Sí. No, no, es que yo quiero que seas. No lo cambies tú, ora por tu esposo. Por más que tú insistas y le estés dice y dice y dice, ya no le va a entrar la palabra que le estás diciendo. Debes orar para que tu esposo sea avergonzado por tu conducta obediente y sujeta y sumisa, así como la iglesia, ¿no? La iglesia, cuando es confrontada con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, ¿qué hace cuando se descubre idólatra? ¿Qué hace cuando se descubre, voy a decirlo de esta manera, ¿no?, fornicaria? ¿O qué hace cuando se descubre mentirosa? ¿O qué hace cuando se descubre que tiene otros intereses y no especialmente? ¿Qué hace? Tiene convicción, tiene humillación, tiene arrepentimiento. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma manera, si tú obedeces a Dios, tu marido, ¿sí?, se avergonzará y tendrá convicción. Si tú pretendes sujetarlo a través de tu lengua, lo único que vas a generar son conflictos, ¿no? Ahora, el día de hoy, ya se acabó el resumen. Ya se acabó el resumen y vamos a continuar. Hemos estado viendo esta serie, hermanos, en el sentido de que comenzamos diciendo que nos interesa ver la iglesia animada, nos interesa ver a cada persona interesada en el servicio, en la entrega a Dios, y a veces vemos a las personas o a los hermanos como muy planos, se dice, ¿no? Como muy sencillos, muy religiosos, cumplidores externamente, ¿sí? Y nosotros queremos fervor, ¿no? Queremos que haya vida y decimos, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo podemos tener ese fervor si no comenzamos primero en nuestra casa? Si nuestra casa está fuera de orden. La iglesia está formada por familias. Si mi familia está fuera de orden y yo quiero llegar a la iglesia con mi familia fuera de orden, que no está bien la esposa, no está bien el esposo, no andan bien los hijos, y se junta con otra familia que no está bien la esposa, no están bien los hijos, no están en el rol, no están en el papel, y nos juntamos todos, ¿y qué queremos? Una iglesia fervorosa. No va a funcionar. 500 años. 500 años de aniversario de la Reforma. Grandes conferencias, grandes cosas, maravillosas. Y todo el mundo sale pensando de ahí, necesitamos una reforma. No, no, no necesitamos una reforma. Lo que necesitamos es que tú te endereces en tu casa, tu esposo y tu esposa. No queremos una reforma. Ni siquiera sabemos exactamente lo que sucedió en una reforma. O sea, también hubo muertos y hubo, así como cuando pierde el Necaxa y toman toda la ciudad y asaltan los comercios y rompen los cristales, una bola de vándalos. Muchas cosas así sucedieron. No se dicen en la historia. ¿Y queremos nosotros una reforma? No, queremos una reforma individual, personal, es tuya, se trata de ti. Se trata de que comience contigo. Tú eres esposa, tú eres esposo, ahí comienza el asunto. Si tenemos familias cristocéntricas, tendremos una iglesia cristocéntrica y fuerte. Así comienza. Las demás cosas se acomodarán por su propio peso, ¿verdad? Entonces, el asunto es que eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, estaba hablando con uno de los, con los hermanos, veníamos platicando, ¿no? 500 años de reforma, ya me voy a desviar del tema, pero se me sale del corazón. 500 años de reforma, ¿no? Y los reformadores todavía no pueden quitarse de encima el bautismo infantil. Solo escritura. Pero los propios reformados no pueden quitarse de encima el bautismo de niños. ¿En dónde está en la Biblia eso? O sea, nos correrían a los bautistas si comenzamos a predicar allí. Porque no están siguiendo solamente lo que dice solo escritura. No lo están haciendo. ¿Qué están esperando? ¿Quieren que venga otra vez Lutero y Calvino? ¿O qué? ¿Para qué quieren una reforma? Lo único que necesitan es destruir su sistema de gobierno que tienen. En fin, ya solté lo que traía, ya soy más calmado, vamos a centrarnos. El día de hoy entonces tocaremos el punto de lo que llamaremos algunos, todos ustedes que en alguna ocasión, espero que no sean muchas horas al día, hayan visto la televisión, había un programa que se llamaba algo así como mitos y realidades o alguna cosa así, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de mitos acerca del matrimonio. Y vamos a mencionar algunos de estos ejemplos. Y quisiera comenzar diciendo que hemos visto, hermanos, demasiadas películas. Ya está otra vez. Lo voy a poner aquí a ver si no se desconecta otra vez. Entonces, decía que tenemos en nuestra mente muchas ideas. Esta macana. Entonces, otra vez, que pasa el tiempo y todavía no podemos comenzar. Hemos visto demasiadas películas y tenemos en mente ideas hollywoodenses acerca del matrimonio y acerca de la vida matrimonial. Entonces, algo que tenemos que reaccionar es el hecho de quitar los conceptos culturales y quitar los conceptos mundanos y llenar nuestras mentes con el modelo bíblico de lo que es el matrimonio, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Nuestra prioridad es regresar al modelo bíblico en todas las áreas de nuestra vida. Sí, y entonces, entrando en tema, algunos de los mitos, el primero que tocaremos es el hecho de que las personas se casan y dicen, yo me caso, ¿por qué te casas tú? Y el primer asunto que dicen es, yo me caso para ser feliz, para encontrar la felicidad. Y como yo quiero encontrar la felicidad, voy a buscar una persona que sea compatible conmigo. Entonces, después de deshojar la margarita, encuentran a alguien que es compatible y dicen, esta persona es. Sí, casi concordamos en todo. Y bueno, desde un principio aquí tenemos que decir, esto no es verdad. Esto no es verdad. Si tú te casas por una de estas, te vas a equivocar. Bueno. Vamos a tener que practicar exorcismo. Los micrófonos. Entonces, en mis tiempos de carismático pentecostés, a lo mejor sí hubiera hecho un exorcismo contra el micrófono. Entonces, Si tú te casas para ser feliz y ya buscas estos dos conceptos, me caso para ser feliz y el hecho de la compatibilidad, son valores aceptados, son valores inamovibles en el mundo, ¿no? Dice, no, es cierto, el matrimonio es la felicidad y esto es compatible. Pero la Biblia nos dice que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria y que cuando Dios salva lo hace para su gloria. Y que cuando Dios salva a una persona, la quiere hacer santa y la quiere hacer como Cristo. Eso es para su gloria. Dios se goza tanto en Cristo que Él quiere repetir el modelo en nosotros, reconstruir ese modelo y verlo en nosotros. Y en eso es glorificado el Señor. Entonces, nosotros no podemos pensar que la felicidad se encuentre ubicada en otro lugar, que no sea quién. Que no sea Cristo. La felicidad no está en el matrimonio. A Dios le plació colocar la felicidad en Cristo, en una persona. Solo hay un pan de vida, solo hay un agua de vida. No hay muchos, ¿verdad? Solo hay una perla de gran precio, solo es un tesoro escondido, es Cristo. La salvación está ahí. Si tú la buscas en el matrimonio, te vas a equivocar. Entonces, el hecho de comprender, ¿no? En todos momentos, ¿para qué puso Dios el matrimonio? Lo puso como un área de trabajo en petit comité para hacer que tanto el esposo como la esposa trabajaran hacia la santidad, para hacerlos semejantes a Cristo. Ese es el propósito más específico de nuestra vida y el propósito al cual el matrimonio, para el cual el matrimonio está diseñado. Entonces entiéndelo así, esposo, entiéndelo así, esposa. Esposa, tu matrimonio es un medio o un instrumento para que a través de tu esposo tú llegues a ser como Cristo. Si usted lo quiere graficar, vamos a poner así: la esposa tiene que llegar a ser como Cristo. Y el método usado es la sujeción. El esposo tiene que llegar a ser como Cristo. Y el método es el liderazgo sacrificial, el amor de propósito. Los dos estamos sujetos hacia el mismo modelo. Tú, mujer, vas a alcanzar a ser como Cristo, sometiéndote, sujetándote a tu marido, reverenciándolo. Tu esposo, vas a alcanzar la imagen y la semejanza de Cristo a través de amar a tu esposa aún hasta la muerte, sacrificándote por ella, conduciéndote a la santidad. Entonces, el matrimonio en realidad se convierte en un área de trabajo. No quiero que se espanten, sí hay felicidad ocasionalmente en el matrimonio, ¿no? Así como la película esa sí la he visto, sí, de En búsqueda de la felicidad, de este muchacho, un morenazo por ahí, ¿verdad? Que Will Smith se llama, bueno, ese. Entonces, ocasionalmente, ¿verdad? Entre tantos vaivenes de la vida, aparecen momentos y la película termina así diciendo: estos momentos es lo que conocemos como felicidad. En el matrimonio también se viven momentos así. ¿Me equivoco o es lo correcto? ¿O todo ha sido como 3 minutos abajo del agua, así dice, no, así en el mundo? Ha sido como 3 minutos, pero abajo. No, hermano, no. Ha habido momentos muy agradables. Sí, sigue, bendito sea Dios, muy agradables. Y momentos difíciles, pruebas, sí. Pero si usted se va enfocada, ay no, mi matrimonio fracasó porque tengo 20 años de casada y soy la mujer más desdichada del mundo porque me casé con mi príncipe azul y yo quería ser feliz, ¿no? Y luego te encuentras al marido: yo me casé con ella porque yo quería también ser feliz, pero ahora es un obstáculo para mí y tú también lo eres para mí, y en lugar de ser un, se convierte en una arena de box. ¿Me explico? Y comienzan a discutir y a pelear. O sea, cada quien, cuando llegan y cada persona, el marido o el novio y la novia, dicen: yo me caso para ser feliz, entonces me voy a casar contigo y voy a usarte para yo ser feliz. ¿Quién está actuando ahí? Es el ego. ¿Quién está en el centro? La persona. Ahora nos invertimos, ¿no? Dice: yo me caso contigo, dice ella, para yo ser feliz, y te voy a usar a ti para yo ser feliz. Entonces son dos titanes, dos egos, que están usándose uno al otro, ¿para qué? En busca de la felicidad. Es como si usted buscara un tesoro aquí, no lo va a encontrar. El tesoro ha sido colocado ¿en dónde? ¿En qué persona? En Cristo. Entonces no sé si se entiende la ilustración. Sería un error. Dios ha colocado la felicidad en su precioso Hijo. Ningún placer o bienestar terrenal puede suplir esta necesidad. El sabio francés Blas Pascal decía que el hombre tiene un vacío en la forma de Cristo. Solo hay ese pan de vida único, esa agua de vida, ese tesoro escondido. Solo hay un hermoso entre millares, y ese es Cristo, ¿no? El Redentor, Cristo Jesús. Su maravillosa obra, el que reconcilió, el que perdonó, el que justifica. Entonces, hermanos, debemos de notarlo. Dios no nos ha dado el matrimonio para ser felices. Es un área de trabajo para hacernos semejantes a Cristo, con una persona de confianza, con una persona que queremos, que amamos. Y debemos notarlo. Además, Dios no nos ha dado una persona compatible. Se imagina que dos personas, el matrimonio, dos personas enteramente compatibles, o sea, ya hechos en la semejanza de Cristo, completitos. ¿Cómo sería ese hogar? Dígamelo usted. Iguales a Cristo los dos, semejantes a Cristo ya. ¿Cómo sería ese hogar? Hermanos, estaríamos en una parte del cielo ya aquí en la tierra. ¿Es así? No es así. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y aún los creyentes tenemos remanentes de pecado en nosotros. Entonces, no somos compatibles. ¿Sí? A final de cuentas, siempre usamos este ejemplo: tu esposo o tu esposa es la lija perfecta para que ambos seamos hechos como Cristo. El escultor está tallando, decía el hermano, se usa el martillo, se usa el marro, se usa el fuego, cincel, o sea, lija, y ahí está el esposo y la esposa, y ay, de repente los raspones están muy duros, de repente se vuelven chipotes, no, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero están duros los raspones, para hacernos a la semejanza de Cristo. Indudablemente, en este proceso de dos personas pecadoras, ¿sí?, redimidas, pero que se están hechas para lijarse uno al otro y hacerse a la semejanza de Cristo, hermanos, ¿habrá dolor? ¿Habrá ampollas, heridas, lucha? Claro, claro que sí. Y también momentos de gozo y de alegría, ¿no? Si usted lo piensa, ¿no? Aquí está Cristo como modelo para el esposo. ¿Era iracundo Cristo? Algunos esposos somos iracundos, ¿verdad? Levante la mano el que no sea iracundo. De repente como que tenemos la sangre así como muy elevada, ¿verdad? Estamos pasados de glóbulos rojos o no sé de qué. Pero tienes el modelo que es Cristo. Él era manso y humilde. Hay que lijar esa parte. Y Dios usa a tu esposa para que tú lijes esa parte. Cristo era enojón, pero algunos esposos somos ¿qué? Enojones. La lija otra vez se necesita. ¿Cristo era rebelde? ¿Cristo era vanidoso? No, pero a veces las esposas son un poquito rebeldes o un poquito vanidosas. La lija, ahí está el esposo, para lijarle un poquito, para restarle. ¿Me explico? Dios va formándonos, ¿sí? Podemos poner más ilustraciones ahí solamente. Tanto el esposo como la esposa tenemos el ejemplo y modelo en Cristo para seguirlo. Como decíamos, ¿no? Si el matrimonio fuéramos compatibles al 100, ya sería como el cielo. Ahora, en segundo lugar, otra idea, otro de los errores más grandes es pensar en el matrimonio y dice, no, o sea, el hombre y la mujer, ¿no? Formamos el matrimonio, somos iguales. ¿Será cierto? Iguales en dignidad, diferentes en diseño. Entonces, ¿de qué se trata este asunto, no? Ya dijimos, somos complementarios. Génesis 1:27, dijo Dios, voy a hacer al hombre, varón y hembra los creó, ¿no? Complementarios. Entonces, piénselo por favor en un momento. No somos iguales. Usted no puede imaginarse al hermano Cristian, perdón, hermano Cristian, recibiendo ramos de rosas a su trabajo, ¿no? Le llega un ramo de rosas. Cristian, anda Cristian, aquí está el hermano. Ah, Cristian, te llegó este ramo de rosas. ¿De quién es? De Karen. Ay. Y a la media hora, ¿no? Otro ramo de claveles. Oye, ¿quién es? Cristian. Cristian, ya sale. ¿Qué pasó? Aquí tiene otro ramo de claveles. ¿De quién son? De Karen. ¿Cómo no está ahorita Karen? Entonces, con su tarjetita de felicitación y cada rato suena el teléfono. Cristian, ¿quién es? Es Karen. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Sí, estás bien? ¿Te está yendo bien en el trabajo? Sí, te quiero mucho, mi vida. ¿Cómo no? Sí, está muy bien. O sea, la mujer hablándole al marido para afirmarle su amor, para confirmarle, te necesito, es la mejor persona que ha pasado en mi vida, de veras, te vienes con cuidado, cuídate. ¡Está loco! El hombre no necesita eso, ¿verdad? El hombre no necesita que lo llamen para afirmarle su amor, no necesita que le den tarjetas, no necesita que le den ramos de rosas, no necesita que lo saquen a cenar, nada de eso necesita. No somos iguales, pero la mujer sí lo necesita. No somos iguales. Ese es el punto, ¿no? Ella sí lo necesita. Ella necesita ser afirmada en su amor. Necesita estar segura y tú me dirás, pero es que, hermano, yo no soy así. La verdad, yo soy un machote mexicano. Ah, pues qué bueno, tienes una buena área para humillarte y para arrepentirte de ser como eres. ¿Me explico? No somos iguales. Entonces no podemos pensar que en el matrimonio estaremos así. Necesitamos, ¿no? Hablando en ese sentido también de que no somos iguales, los esposos piensan que la mujer es igual que nosotros, ¿no? Y en ese sentido debemos ampliar nuestra área de comunicación. ¿Por qué? Porque los esposos, los hombres somos muy herméticos, muy cerrados, casi no hablamos, ¿sí? Las esposas necesitan hablar. Fui a recoger a mis hijos, creo que durante medio año o un año, a la escuela. no me acuerdo cómo estaba el orden de trabajo, pero yo tenía que ir a recogerlos. Y y mi esposa siempre decía, le das esto a la mamá de fulano y eso se lo entregas a la mamá de Perengana. Duré casi un año ahí, yo no me sabía los nombres de nadie, no conocía a los niños, los nombres de los niños, los nombres de las niñas, y mi esposa ya se sabía los nombres de ellos, sus esposos, dónde vivían, cuántos hermanos tenían, dónde estudiaban, de dónde eran. Las esposas necesitan que hablar, pero usted tiene una esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Bien? ¿Y qué tal estuvo? ¿Qué hubo? Nada. Ah, está bien. Supongamos que va a visitar a sus papás. Va y visita a los papás. ¿Qué? Ya regresa de visitar a los papás. Se tardó como 5 horas y ya regresa. Ya estaba desesperada la señora. ¿Qué estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Bien? ¿Y tu papá? ¿También? ¿Y qué pasó con ellos? Nada. Todo está bien. Ay, caray. Si le rascas un poquito más. Bueno, sí, fui a la casa. ¿Y cómo estuvo el camino? Bueno, la verdad es que sí había mucho tráfico, casi choco. Se me atravesó un cuate de una bicicleta. Y luego, ¿qué crees? Que mi mamá se cayó y a mi papá le dio gripa y la medicina que le dieron le cayó mal, casi se muere. Y no había pasado nada, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, esposo, tú necesitas un espacio para platicar con tu esposa, a solas. Y digámoslo así, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que tu esposo no platicas a solas con tu esposa? No, es que desayunamos ayer. ¿Y cómo desayunaron? Sí, entonces, ahí te dejo la torta, ahí nos vemos, hasta luego. Ya, eso fue lo que platicaron en la mañana. Hermano, necesitamos un espacio, necesitamos que invites a tu esposa, ¿sí? Y que las saques a pasear y platiques con ella, por favor. Te lo voy a preguntar así directamente, ¿no? ¿Hace cuánto que no te bañas para salir con tu esposa? O sea que te arre... Cuando eran novios, ¿qué pasaba? No, hombre, llegaba aquel tipo bañado, perfumado, arreglado, todo bien vestido y a todo dar, ¿verdad? Y ya a hora de casar, todo fodongo, todo, ni se baña. Oye. Y luego si le huelen los pies, oye. Imagínese. Hermano, la esposa necesita hablar. Ah, sí, oye, mi vida, vamos a tomar un refresco por ahí. Sí, vamos a cenar todos los niños, sí. No. Dos personas necesitan hablar. La esposa necesita hablar. Hay que escucharla. También nosotros hablamos y platicamos y podemos hacerlo correctamente. Eso ayuda mucho, hermanos, no somos iguales. No, sí, el año pasado fuimos a comer, o sea, ¿cómo otra vez? Oye, hermano, no sea codo. ¿Sí me explico? Gasta para otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso nos da una idea, no somos iguales, ¿no? Si uno llega al matrimonio y piensa que el hombre y la mujer son iguales y que deben ser tratados iguales, y no, hermano, no es así. Debemos entenderlo, ¿no? El hombre no necesita ser afirmado en amor, pero necesita ser reverenciado, necesita ser respetado, necesita ser honrado, necesita ser animado. Esa es su necesidad. Y si en lugar de eso decir, ¡ah, eres un inútil! ¡Pero nada más! No salen las finanzas de la casa. ¿Cómo es eso? No nos alcanza para nada. O sea, crítica, machete, duro. No funciona, ¿verdad? ¿Me explico? Ahora, en tercer lugar, una idea generalizada es que, aquí vamos a tratar un poquito, ¿no? A veces, en los mitos acerca del matrimonio, hoy en día estamos viendo cómo la cultura y los jóvenes ya no se quieren casar. ¿Sí? Lo primero que dice la mujer, ¿te vas a casar? ¿Qué? ¿Te vas a convertir en la sirvienta de...? O sea, para muchas mujeres, el matrimonio significa, me voy a convertir en la sirvienta. Y esa es la idea que tiene, ¿no? No, yo no me voy a convertir en la sirvienta de nadie. ¿Sí? Yo no soy criada de nadie. Y esta es una idea traída del mundo y de la cultura antigua, ¿no? Porque nosotros sabemos, ¿no? La mujer era considerada como un objeto. La mujer era considerada como una esclava. Aún en nuestros tiempos, no hace mucho, cuando estuvo la guerra de de su comandante Marcos, platicábamos, ¿no? Él quería que se respetaran los usos y las costumbres, lo hemos platicado en alguna ocasión. ¿Sabe cuál es uno de los usos y costumbres que él exigía que se respetaran? Que los usos, que el papá podía canjear a sus hijas o entregarla por esposa a cambio de un caballo o de una mula. Usos y costumbres. Te vas a llevar a mi hija, te la doy, pero tráete una vaca o algo que se te agradezca, ¿no? ¿Me explico? Es increíble, ¿no? Las mujeres no tenían ni voz ni voto y eran tratadas sencillamente como esclavas. ¿Sí? El cristianismo dignificó la posición de la mujer. El cristianismo verdaderamente trajo a la mujer a la dignidad. Dice Pedro en el capítulo 3, en el versículo 7, vosotros maridos, semejantemente, dice, habitar con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso frágil. ¿Y qué dice? ¿Como a qué? Como a herederas. Juntamente. Herederas juntamente de la gracia de la vida. Elevándolas en el punto exactamente igual a qué, a un varón. Ese es el sentido cuando la Biblia usa el pasaje, ya no hay varón ni hembra. No es para que las mujeres digan, yo ya puedo ser pastora, ya puedo. No, es en el hecho de que somos iguales, somos herederos y herederas, coherederas juntamente con Cristo, ¿no? Ahora, el cristianismo dignificó la posición de la mujer. Ahora, estamos diciendo, Dios te hizo conexiones cerebrales, te hizo más sensitiva, te hizo a ti mujer multifuncional. Al hombre se le llena la cabeza con un recado. ¿Sí? Ahora, ¿para qué te hizo multifuncional? ¿Para que tú te devalúes pensando que tu labor en casa es la de una sirvienta? No, hermanos, estamos diciendo que el hombre y la mujer son complementarios. Normalmente el varón sale a trabajar y la mujer se queda a cargo de toda la empresa que se llama familia, con todo lo que esto implica. Y si tú te quieres sentir así como la sirvienta, estás equivocada. Tienes que cambiar tu actitud y tu manera de pensar de tu papel de ayuda idónea. O sea, piénsalo, Dios no se equivocó, hizo varón y hembra. Pudo haber hecho dos cerebros iguales y colocar simplemente un cuerpo de una mujer y un cuerpo de un hombre. Pero las conexiones interiores del cerebro de una mujer y de un hombre son distintas. Dime por qué. ¿Por qué conectas diferente un radio de una televisión, aunque son dos aparatos electrónicos? Porque tienen diseños diferentes. Y en este caso son complementarios. Entonces, el punto aquí, Dios te hizo a ti multifuncional para que tú seas codirectora, o si tú quieres llamarlo así, vicepresidenta de la compañía que se llama la familia. Al rebajar tu posición a una simple empleada, te devalúas. Y tu actitud hacia tu labor se hace amarga e infeliz. Tienes actitud de chacha en lugar de actitud de reina. Yo te pregunto, te voy a hacer una pregunta con un solo versículo. Juan 13, por favor. En un solo versículo, en el capítulo 13 de Juan, Cristo, el Rey del Cielo, el Señor Eterno, capítulo 13, versículo 15, tomó, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 14, para no leer todo el pasaje. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Pregunta, ¿qué estaba haciendo Cristo con sus discípulos? Sirviéndoles, sirviéndoles. ¿Se quejó de su servicio? ¿Es algo malo el servicio de Cristo? Hermana, el servicio dignifica. ¿Acaso Cristo se sintió mal por servir siendo Él el Rey? No, hermana, el servicio te dignifica. Dios te está dando el privilegio de ser como Cristo. Cuando te dice que seas ayuda idónea y que sirvas en tu casa, tus habilidades, tu inteligencia te fueron dados para que sepas llevar la administración de tu casa, para que sirvas. Si yo te pregunto, ¿por qué sirvió Cristo? ¿Por qué se humilló siendo el Rey? ¿Por qué no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo y tomando la forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte de cruz? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Estaba redimiendo. Estaba sirviendo, pero estaba redimiendo. El servicio dignifica. Si él no tuvo como algo a qué aferrarse, el dejar su divinidad, la manifestación externa de su divinidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué tú no quieres servir? ¿Por qué tú no quieres ser sujeta y sumisa? ¿Se humilló Cristo? Sí, sirvió Cristo. Entonces, como estás diseñada para esa labor, si tú realizas esa labor te traerá satisfacción, contentamiento y felicidad. Dejarla te hará responsable de la debacle de tu familia, de la debacle social, de la debacle eclesiástica y de la debacle nacional y mundial, ¿no? No hace, estamos recordando, ¿no?, los principios, si seguimos las normas y principios bíblicos tendremos familias cristocéntricas, familias fuertes, en consecuencia iglesias fuertes y en consecuencia sociedades fuertes, en consecuencia naciones fuertes. ¿Dónde comienza? ¿Hay que armar una revolución? ¿Hay que armar una reforma? No, hermano, hay que comenzar individualmente a cambiar y hacer lo que nos toca hacer. Ahora, cuando tú dices, yo no estoy de acuerdo en ser sujeta, yo te pregunto que me digas honestamente, dime honesta y sinceramente, mujer, te pregunto, ¿has pensado en algún momento cambiar el diseño y el sabor de las sandías o de los melones? Dímelo sinceramente sin reírte. ¿Por qué no? Ya están diseñados para eso, ¿no? El sabor, el color, todo está, es perfecto. ¿Quién puede mejorar el sabor de una sandía o quién puede mejorar el sabor de un durazno? Ya está diseñado, sabe como durazno, huele como durazno, es rico como durazno. ¿Me explico? Tú estás diseñada para ser ayuda idónea. Querer cambiar y querer hacer otra cosa es querer cambiar tu diseño. es oponerte. Es como como alguien dice, está mal todo lo creado, están mal hechos los caballos, están mal hechas las jirafas, están muy manchadas. Hermano, por favor. No podemos hacer eso, ¿verdad? Cuando tú te opones a hacer la parte que Dios te ha diseñado para hacer, te estás oponiendo al Creador. Se llama rebeldía. Y es pecaminoso. Ahora, seguimos. Primera de Juan 4, por favor. Hemos escuchado, ¿cuándo fue el último viaje que nos echamos a Holanda, hermano? Ya no me acuerdo. Antes de que se vencieran los pasaportes, ¿no? Bueno, algún día de estos fuimos a Holanda y se oyen por allá las quejas muy fuertes, ¿no? De los maridos que dicen, no hay amor en mi hogar. Se quejan los maridos de que no hay amor en su hogar y de que su esposa, hasta han llegado a pensar que su esposa no los ama. Qué tragedia, ¿no? No hay amor en mi hogar y siento que mi esposa no me ama. Y nosotros pudiéramos confundirnos. Esta es una idea terriblemente equivocada, ¿no? Dice el marido, no, yo sí amo a mi esposa, pero no me siento correspondido, siento que ella no me ama, entonces falta amor en mi hogar, ¿no? ¿A quién le está echando la culpa? A ella, ¿verdad? Parece ser que le está echando la culpa. ¿Y quién tiene la culpa de que no haya amor en la casa? El marido dice, no, pues yo sí amo a mi esposa y en realidad yo creo que el problema, esta mosca me está matando. En realidad el esposo dice el problema es ella, ¿no? Ahora, ¿qué dice la escritura? Primera de Juan 4. En esto consiste el amor, dice Juan, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claro, hemos usado este versículo para combatir el arminianismo, para combatir, ustedes no saben cómo funciona el asunto, primero es el amor de Dios y Dios es el que nos atrae, sí, pero no hemos usado este mismo versículo para hablar del problema de cuando se dice que no hay amor en mi matrimonio y le echamos la culpa al esposo. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que dice ahí es que Cristo amó primero a la esposa, y la esposa va a amar a su marido como consecuencia. La iglesia ama a Cristo como consecuencia de haber sido primero ¿qué? amada. Entonces ya usted lo está entendiendo. Si aplicamos este asunto al matrimonio, miramos exactamente lo que sucede. Si no hay amor en tu hogar, lo que pasa es que el que ha fallado eres tu marido, porque tú eres el responsable de dar el amor. Tu esposa va a amar y va a seguir, ¿sí? En este caso, el amor de la esposa es siguiendo el modelo y el ejemplo del esposo. Esto es lo que sucedió con la iglesia, ¿no? Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, Cristo viene y nos ama y nos saca del fango y nos rescata. Ahora nosotros le amamos y estamos dispuestos a ir a la hoguera por Cristo. ¿La esposa está dispuesta a qué? A morir. Sí, porque su esposo le ha amado y ha hecho tanto por mí, ha hecho todo lo necesario, que yo estoy dispuesta a lo que sea, a cualquier sacrificio por mi esposo. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, no le echemos la culpa a la esposa. La falta de amor en el matrimonio es culpa nuestra y no de la mujer. Quiere decir que nosotros hemos fallado en nuestro papel de dar amor y que así reine el amor en nuestra casa. Tú quieres un liderazgo de macho egoísta, pero la Escritura dice que tu liderazgo es de amor sacrificado, y ese liderazgo a través del ejemplo, ¿sí?, es el que seguirá tu esposa para amarte. Entonces, no te quejes. O sea, a Dios no lo vas a engañar. Si no hay amor en tu casa, la culpa es tuya. No es de tu esposa, es tuya. ¿Me explico? Ahora, en ese mismo asunto tenemos otro concepto equivocado. Vamos a borrar esto. El otro concepto equivocado es que a veces llegamos al matrimonio y decimos, no tenemos una conceptualización correcta, una mala conceptualización de lo que es el amor. Es un terrible error, ¿no? Tradicionalmente el amor es considerado como, es que estoy enamorada, dice la muchacha. ¿Y cómo sabes que estás enamorada? Es que sentí ese cosquilleo en el estómago, o sentí esa emoción así que te inunda. Algunas personas hasta dicen que oyen campanitas. Entonces, no son las de las llamadas a misa. Así, y a veces si hay alguna persona que va a defender su experiencia y dice, no, el hermano está mal porque yo oí campanitas. Lo respeto. Pero muchas personas se enamoran así. Y muchas veces con un amor que las personas llaman, yo me voy a casar y voy a llegar a mi matrimonio porque lo vi y me enamoré. O sea, lo que llaman amor a qué? Amor a primera vista, ¿verdad? Lo vi y me enamoré, o la vi y me enamoré. Entonces, este tipo de amor es un amor emocional, de atracción física, es el amor hollywoodense, nace a primera vista y no es capaz de resistir una llovizna, mucho menos una tormenta. Es un amor caprichoso, egoísta, sentimental, interesado, así como tipo de la novela, tiene que ser mía a cualquier precio. Ah, es novelesco el asunto, ¿no? Cálmate, Pedro Infante, diríamos, ¿no? No, hermano. Sí, la Biblia nos habla en sí de dos conceptos para hablar del amor. Dos conceptos. El amor filios y el amor ágape. Eso es lo que la Biblia maneja. Hay un tercer concepto, es otro concepto griego, que es para referirse al amor sexual, y es el amor eros. ¿Sí? Ese concepto no está en la Biblia, pero es un concepto griego, ¿sí?, usado en el tiempo cuando fue escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces la expresión eros es el amor sexual, y muchas el amor físico es el amor de la carne a nivel físico, los deseos, especialmente el aspecto sexual, ¿no? Juan 21, rápidamente vemos en el libro de Juan, en el capítulo 21, y nos damos cuenta de cómo en esa entrevista póstuma entre Cristo y su apóstol amado, se utiliza estas dos frases, fileos o filos y ágape, que son las frases usadas. Algunos le llaman a esto filos o fileos el amor de amistad, ¿sí?, y este es el amor de propósito o el amor sacrificial. Y en la entrevista es muy curiosa, ¿no? Porque cuando se está despidiendo Cristo y habla con el apóstol, no Juan, el apóstol Pedro, y le dice, Pedro, ¿cuál es la pregunta? Pedro, ¿me amas? Sí. La palabra usada por Cristo es la palabra ágape. ¿Me amas? Ay, caray. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me tienes ágape? Y Pedro dice, ay, véalo por favor. Capítulo 21, versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me tienes ágape más que estos? Sí, Señor, dice, tú sabes que sí. Apacienta mis ovejas. La segunda vez, versículo 16. ¿Me amas? ¿Me tienes ágape? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La respuesta de Pedro se las digo. O sea, Pedro dice, ¿me amas con amor, ágape? Te tengo fileos, es lo que contesta Pedro. Te tengo fileos. ¿Sí? ¿Me amas con amor, ágape? Te tengo fileos. Si estamos entendiendo el concepto, ¿no? La tercera vez que le pregunta, le dice, ¿me tienes fileos? ¡Ay! O sea, le está diciendo que ni siquiera estaba llegando a qué, al amor de amistad. Y Pedro contesta, dice, Señor, tú sabes todas las cosas, ¿no? Mejor guardo silencio. Después del fracaso de donde venía, ¿no? De negar a Cristo, dijo, mejor guardo silencio, ¿no? El uso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué estamos citando estas cosas? El amor fileos o filos de amistad es un amor de compromiso más profundo, una amistad comprometida. Pero el amor ágape, ese amor ágape es ejemplificado y personificado por Cristo en su obra redentora. Y es el amor descrito en 1 de Corintios 13. Es un amor sacrificial, un amor de intención, un amor de propósito. Es un amor que da, que se entrega, es un amor que es racional, controlado en nuestra mente. Tan controlado que es capaz de amar a los enemigos. Tú dime si no tiene control. ¿Sí me explico? Es intencional, es de propósito. Esta persona es inconversa, esta persona es muy malvada, pero yo voy a orar y yo voy a hablarle de alguna manera, ¿para qué? Para ganarlo para Cristo, ¿no? Es un amor sacrificial. Ahora, cuando estamos hablando, ¿no? El amor con el cual debemos amarnos es ese amor sacrificial y de propósito, ¿no? Un amor que busca la salvación, un amor que busca la santificación de la pareja. ¿Sí? Es un amor que, hermanos, aquí está el asunto del engaño, ¿no? ¿Cuántas parejas han llegado al borde o se han separado porque dicen, es que ya no siento amor? Error, error, garrafal. ¿Sí? ¿De cuál amor están hablando? Ya no siento. Es un amor gobernado, ¿por qué? Me impactó la primera vez que la vi, ¿sí? Hermosa, maquillada y todo, y ahora la veo. En lugar de decirle, ¿cómo estás? Ya sabe cuando amanece, ¿no? ¿Cómo estás? Algunos le decimos a nuestra esposa vieja, pero una cosa es que tú le digas a tu esposa, ¿cómo estás, viejita? A ¿cómo estás, viejita? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, cuando las personas están refiriendo, se me acabó el amor que tenía, ya pasó el tiempo y ya no siento, ya no palpita el corazón, ya no oigo campanita, ya se le acabó el amor, la atracción física, su esposa ya no está igual de guapa como estaba, o su esposo ya no está igual de fornido como estaba, ya se puso gordo y se le cuelga la panza, todo lo demás. Entonces, ¿ya no lo quiere usted? ¿Usted quiere al Adonis ese que se encontró así? Ah, no, ya no está, ya no lo ama. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya no siente deseo, atracción, se acabó. ¿Sí? El asunto es que un amor así, ¿cuánto dura? Lo que dura el cuerpo, lo que... Sí, sí me explico, no dura nada. Se acaba muy rápido. Entonces, la persona dice, ¿y por qué ya no atiendes a tu marido? No, ¿quién lo va a atender? Ya no siento nada por él. Bueno, el asunto es que ahí está, es donde está el error. Una mala conceptualización del amor. El amor, para sentirlo, hay que darlo. Dice, de tal manera amó Cristo, no amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Se entregó. ¿Sí me explico? O sea, tú no tienes que sentirlo, tienes que hacerlo. Y cuando tú lo practicas, cuando tú lo haces, entonces el sentimiento es conducido, es cambiado. O sea, si tú empiezas a tener la intención y el propósito de amar a tu esposa, de amar a tu esposo, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Es una determinación, está en tu mente. Lo tienes que hacer. Bueno, amas a no, es que yo soy cristiano. Ok, entonces eres cristiano y predicas el evangelio. Sí, voy a predicar hasta quién sabe dónde, voy a predicar hasta quién sabe dónde más. Sí, y con tu esposa no lo practicas. A ella no la puedes amar. Tienes la intención de ir a predicarle allá a los caníbales y a quién sabe quién más. Tienes un gran amor, ¿no? Un gran corazón por la obra misionera, pero con tu esposa no la puedes. Es que no siento nada por ella. Bueno, y por el inconverso que no conoces, ¿qué sientes? Comienzas a amarlo porque comienzas a buscarlo, no lo conoces, le das un folleto, le dices, lo invitas a que asista. O sea, el amor nace al momento que tú te empiezas a entregar. Es algo racional, de propósito, entendido, sacrificial. Es lo que Cristo hizo. Entonces, yo te digo, hermana, hermano, cuando tú estás en la noche dormido y de repente oyes un gruñido, un movimiento por ahí, por la cama, así, se oyen como unos pasitos. Taca, taca, taca, taca. ¿Quién está al lado de la cama? Tú dime, ¿quién es? Es uno de esos monstrillos que llamamos hijos. Perdón por lo de monstrillos. Nada más se oye así, ¿eh? Que se oye que recorren la cama, taca, taca, taca, taca, sus pasillos ahí, taca, taca, taca, que van corriendo, ¿no? Chilla o necesita algo. Tú estás dormido. ¿Qué? ¿Tienes ganas de levantarte? ¿Tienes ganas de...? ¿Y qué haces? Te toca, no. Te levantas, ¿no? Y ya ahí vas. O sea, no tienes ganas. No tienes el sentimiento ni el deseo de pararte. ¿Y qué haces? De propósito sacrificial lo haces. Y cada vez que se requiera, ten la intención igualmente de amar a quién, a tu esposo y a tu esposa. No se va a acabar el amor, se va a multiplicar. ¿Me explico? Porque es algo que tú lo haces al darte. O sea, si tu esposo se está entregando continuamente a ti, dándose continuamente a ti, intentándolo, regalándote tu rosa, tu flor, afirmándole tu amor, diciéndote qué guapa amaneciste, o sea, está, se ve la intención, el propósito, el esfuerzo, ¿sí? Y él te quiere invitar a tomar un café y todo lo demás. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú le vas a dar una trompada y una patada? Y si tu esposa también, mira, te dice tu guisado que tú quieres, la casa está como un espejo, el baño, deja peinarme el poco pelo que me queda, ¿sí? Todo está esplendoroso, ¿sí? Tú lo hiciste, otra vez lo hiciste, ¿no? Tienes la casa en orden, el ambiente correcto, la actitud correcta, bañada, presentable, peinada, los hijos en orden, las tareas cumplidas. ¡Clank! Se cae la quijada ahí mismo, ¿no? ¿Vas a despreciar eso? ¿Qué vas a decir? Hermanos, siempre platicamos en el camino y vamos, estamos hablando de nuestras esposas, no porque ellas no estén en este momento. Hermanos, siempre nos sacamos la lotería con nuestras esposas, hermano. Nos sacamos la lotería. O sea, si tú dices, híjole, ¿dónde voy a encontrar otra mujer igual que me atienda, que me quiera, que me conozca? Todos los detalles los tiene en su mente. La tengo que amar. ¿Me explico? La quiero amar. Todo el tiempo siempre. No, a veces no tengo el sentimiento porque no estoy en la andropausia, pero ¿qué es lo que ocurre, no? No hay deseos. El amor eros se despierta en un día con ganas y otro día sin ganas. Un día con dolor de cabeza, otro día sin dolor de cabeza. Y es variable, ¿verdad? Así son los sentimientos. Pero la mente está en su lugar. Si yo quiero tener la intención de amar, me voy a entregar y me voy a dar y lo voy a hacer. Y el amor va a florecer. No sé si me explico. Entonces, si tú, nadie te había explicado esto, nadie te dice cómo funciona, así funciona. Personas que te pueden decir, ¿sabes qué? Se acabó el amor en mi matrimonio, está destruido. Y después de entender esto y de hablarlo y tener la actitud correcta para enfrentar las cosas, ¿qué va a pasar? En 2 o 3 meses dices, ¿sabes qué? Ya no necesitamos ninguna consejería, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, está funcionando mi matrimonio como debe funcionar. Y pasaron de lo negro a lo blanco, ¿no? Entonces, los sentimientos son como el humor, volubles, cambiantes. Hoy no quiero, no tengo ganas, mañana no sé. Esta clase de amor no sirve más que para 3 meses. Debemos aprender a amar con el amor de propósito, con el amor de sacrificio. Vamos a apurarnos. Otro mito. Aquí se pone bueno el asunto. Otro de los mitos más comunes tocante al matrimonio es que de repente nos encontramos con que los dos se van a trabajar. Trabajamos. Y yo le digo, ¿por qué trabajas? Trabajamos para darle a nuestros hijos, ¿qué? Todo lo que yo no, todo lo que yo no tuve. Y claro, ¿no? Se la pasan el día trabajando para darle a los hijos y lo que yo carecí en mi niñez, y así entonces se sale el esposo y la esposa desde la mañana y dejan al niño con doña Televisión o con doña Cata, la sirvienta. Y fíjate cuál es el trasfondo de ese pensamiento, ¿no? Yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. ¿Quieres evitarle a tus hijos que todas las adversidades, todos los sufrimientos? Y en lugar de formar a un hombre o en lugar de formar a una mujer, lo que haces al hacer esto es que no, yo quizás anduve con zapatos gastados, con un hoyo ahí redondo. Algunos de nosotros hemos platicado, ¿no? Amarrados con un alambre. Si te tocó ser el último de tu casa, no estrenas, todo te llega por caída, ¿no? El de más grande le va dejando al más chico y no importa si te quedan grandes o como sea, andas con unos zapatos del 7, ¿no? Cuando tú calzas del 5 y pareces ahí bozo, pero es lo que te tocó, ¿no? Ya llegas y todos estrenan y tú como estás hasta el último no te toca nada, ¿verdad? Y dices, bueno, pues, entonces no, yo no quiero que mi hijo sufra eso. Entonces, zapatos, pero no cualquier zapato, quiero unos tenis. Yo no tuve tenis para jugar, entonces no, yo no quiero que mi hijo sufra por falta de tenis para jugar. Me llevé los tenis de mi hermana, se rieron todo un año de mí por traer tenis de mujer. Y tú dices, ¿cómo? Pero el punto era jugar, ¿no? Claro que traías los dedos así, ¿verdad? Porque no te quedaban, pero... Y le quieres evitar todo eso a tus hijos, entonces le compras unos Nike, le compras otros Reebok, o le compras los más caros, los zapatos para que los tire ahí a los 3 meses, los mejores juguetes, porque no... Entonces, trabajan para los hijos, dice, evitar que los hijos tengan adversidades, sufrimientos, y lo único que hacen es, en lugar de formar hombres y mujeres, forman juniors, que se apoderan del trono de la casa, ¿no? Lo que hasta en la televisión sale, ¿no? Los niños emperador. Primero gobiernan con lágrimas, luego gobiernan con berrinches, luego con chantaje. Lo único que saben esos niños juniors es, suelta la lana, las llaves del carro, el dinero con gasolina, ¿a qué los vas a llegar? No sé, suelta. O sea, ¿qué clase de personas estamos formando, no? Lo único que saben es extender la mano y su palabra es ley, y si no, hasta llegan a golpear a sus padres. No, no pueden esos niños negarse nada, se han hecho divos y divas del hogar, ¿no? Hasta negocian, no se ponen a negociar con los padres, no. Si me compran los zapatos, sí paso. Si me das para este viaje, sí hago esto. Y se ponen a negociar, están negociando contigo. Con el matrimonio, y los traen vueltos locos. O sea, si no me haces esto, no voy a pasar la escuela. Pues quédate como burro si quieres, ¿verdad? O sea, no quieres estudiar, no quieres hacer lo que es tu obligación, pues quédate como burro, no vayas a la escuela. Vete a recoger piedras, a bolear zapatos, a ver qué haces, a ver cuánto le va a durar el chistecito. O sea, pero, ay, no, mi hijo, no, hijo, sí, tienes razón, aquí está la moto que quieres, ¿no? Aquí está que la bici que quieres, todo lo que pide el chamaco le da, ¿no? Y es un junior. Fíjese cómo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 3. En Isaías capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice que el Señor Jehová de los ejércitos hace juicio, ¿no?, sobre Judá, quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, el sustento de pan, todo socorro y de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, el hábil orador, y les voy a poner en su lugar, ¿qué cosa? Dice el versículo 4, jóvenes por príncipes, mozos por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino, el mozo se levantará contra el viejo y el villano contra el noble, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que Dios quita como un juicio de la nación a toda la gente sabia, a toda la gente entendida, ¿y qué pone en su lugar? Puros juniors. Algo muy parecido en algunos países está sucediendo, ¿no? En el nuestro. Pero volvemos al punto. Hermano, en tu matrimonio Dios no te ha puesto para dar a tus hijos todo. Eso no es correcto. Dios te ha puesto para que los eduques, para que los hagas obedientes y temerosos a Dios a través de la disciplina y la enseñanza, por si quizás Él tenga misericordia y sean salvados y no sean condenados al infierno. En realidad, si nos lo pensamos bien, muchas de las cosas que no tuvimos y de las cosas de que fuimos privados fueron las que forjaron el carácter que tú y yo tenemos. Al darle a tu hijo todo lo que pida, haces de tu hijo no un siervo obediente a Dios, sino un niño rebelde, malcriado y soberbio que cree que todo se merece y resulta en un niño malagradecido e irresponsable. Somos llamados a ser esposos amorosos a nuestras esposas y padres amorosos a nuestros hijos, siendo un ejemplo para ellos de humildad, de obediencia, de respeto. Pregúntales por favor a tus hijos en una forma personal y privada, te vas a dar cuenta de algo. Pregúntales si desean casarse. Pregúntales si desean formar un matrimonio. Cuando los matrimonios están funcionando correctamente, lo que más anhelan los niños, ¿sabe qué es? Repetir el modelo. ¿Y qué está pasando con nuestra generación? ¿Quién se quiere casar ahora? Nadie. Te encuentras ahí con puros chavorrucos. Ya hasta me enseñaron el término, ¿no? Chavorrucos. O sea, muchachos de 35, 40 años que se visten como si fueran jóvenes de 18 y traen su carro conquistando ahí niñas tontas de 15 años, 16 años, seduciéndolas. No se quieren casar. Es una pesadilla, ¿no? Nadie se quiere casar, nadie quiere tener hijos. Cuando se destruye la institución del matrimonio, lo que pasa es que se destruye una nación. Porque ya no va a haber hijos. Antes decían, no, mi mamá tuvo 10. Híjole, qué aguante, ¿cómo le hizo? No estoy diciendo que tengan 10. Si se quieren animar, está bien, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cuánto va? 1, 2 y ya. Se decía, ya no va a haber. Ya no va a haber niños, ya no va a haber niños. Cristian quiere tener 4, dice. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, no quieren hacer las cosas, ¿no? Entonces, el concepto del matrimonio está muy erosionado aún ahora en nuestro tiempo. Y se va a distorsionar cada vez más. Antes se casaban para tener una compañera, un compañero. No, ya no necesitan casarse, ya está destruida la moral. Es algo terrible, ¿no? Estamos en medio de un juicio, ¿no? Y ese mundo no entiende, esa nación no entiende. Y si eso sucede en nuestra iglesia, entonces, ¿para qué servimos, hermanos? Ya no podemos más ser sal y luz. Si nosotros no creemos en el matrimonio, no creemos en la labor del esposo, en la labor de la esposa, en cómo educar a los hijos, entonces, ¿dónde hay luz en este mundo? Ya no hay luz. Se hundirá este mundo, se perderá este mundo. No hay quien defienda, quien sostenga, quien crea lo que enseña este santo libro, lo que dice Dios acerca de la vida, del amor, del matrimonio, de los hijos. Alguien viene a la iglesia a encontrar luz, a encontrar respuestas, y lo que ve es lo mismo que hay allá afuera. Debemos regresar al modelo. Regresar al modelo bíblico, creer lo que dice este libro. Vamos a apurarnos. Otro gran problema es que los padres dicen, trabaja, ¿no? Entonces dicen, ahora han inventado el término, es que yo no le doy a mi hijo una gran cantidad de amor, sino yo le doy amor de calidad. O sea, no necesito estar todo el día con él. O sea, me voy a trabajar y regreso y ya son las 10 de la noche. ¿Dónde está el niño? dormido. Está dormido, ¿no? Dicen que no dan a su familia cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. O sea, no cantidad de amor, sino amor de calidad. Y ya ustedes saben que ese tipo de familia, ¿no? Se salen de la casa a la carrera, traen los niños, los van tirando en una escuela y en otra escuela. A veces ni siquiera tienen oportunidad de eso, los mandan con otra camioneta o alguien, ¿no? Regresan cuando ya se durmieron a darles 3 minutos de besos y abrazos con lágrimas, diciéndole a los niños, ¡cuánto te amo, hijo! Hago todo esto por ti, todo es para que tú vivas mejor, para que vayas a la universidad, me sacrifico por ti, no dice la señora que abandona a sus hijos, ¿no? Se presentan a sí mismas como heroínas, cuando en realidad, escúchelo bien, no son heroínas, son traidoras. Son traidoras a la labor que Dios les ha dado para hacer en su casa. A ver qué tan heroína vas a ser cuando te presentes delante del trono de Dios a decir, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué sucedió con tus hijos? ¿Quién los educó? ¿Quién les dio los mandamientos? ¿Cuánto tiempo te pasabas orando con ellos? ¿Cómo los enseñabas? ¿Cómo los cuidabas? ¿Cómo los supervisabas? ¿Estabas con ellos pegada o dónde andabas? No, es que estaba... En realidad el sacrificio no son los hijos, el sacrificio viene a ser la hipoteca de la casa, los carros nuevos, la ropa que tú quieres, los zapatos que tú quieres, el maquillaje, los perfumes costosos y claro, la obligada visita a los restaurantes carísimos que tú acostumbras porque se necesita, ¿no? Porque es parte del trabajo. Y además, sin contar los cursos de regularización, porque ¿qué crees? Normalmente estos niños dejados casi siempre andan mal, ¿sí? Andan mal en la escuela y las mamás, pues anda mal, le tuve que contratar otro maestro especialista. ¿Quién sabe por qué andará así? ¿Quién sabe por qué andará así? Porque lo abandonaste. ¿Por qué se perdió? Porque lo dejaste. Es tu culpa. El día que estés delante de Dios, ese día vas a saber. Yo te lo estoy diciendo por anticipado, solo con una palabra y nada más. Pero Dios tiene su aventador en su mano y echará la paja, ¿no? Para que se consuma. Yo te pido, por favor, que veas la vida fracasada de los hijos de tantos matrimonios que creyeron a la sabiduría del mundo y en lugar de criar a sus hijos, en lugar de enseñarles en la disciplina y en la amonestación del Señor, les dieron todo lo que pidieron y se administraron dándoles solamente calidad de tiempo, calidad de amor, en lugar de su continua presencia, su continuo amor. ¿Qué es lo que formaron? Varones irresponsables, no comprometidos, solterones eternos, jóvenes eternos que no saben clavar un clavo, mujeres que no saben cocinar, mujeres que no saben administrar un hogar, no anhelan hijos, quieren igualdad, no son vasos frágiles, puro salón de belleza. ¿Qué criaste? Te saliste del modelo, ¿no? El verdadero tiempo de calidad proviene cuando invertimos mucho tiempo con nuestros hijos. Hermano, hay momentos cuando has estado con tu hijo quizás sufriendo, haciendo la tarea y no entiende, pero al final que regresa dice, papá, sí entendí, me fue bien en el examen, y se te cuelga del cuello y te abraza y gracias papá, sí, lo logramos, lo hicimos bien. ¿Quién te da eso? Esos son los momentos de ¿qué? De felicidad. ¿Sí? Que juegan juntos, que ríen juntos, que lloran juntos. Entonces, hermano, la Escritura nos dice, Proverbios 23, 25, hijo mío, dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón para guiarte, no para aconsejarte. Pero ¿cómo te va a dar su corazón si pasas 5 o 10 minutos con él al día? Y luego que ya está contigo te pones de mal humor y rápido lo mandas a su cuarto a la televisión para que no te moleste porque tienes cosas que hacer. Hermano, el verdadero tiempo de calidad proviene de invertir una gran cantidad de tiempo para obtener de cuando en cuando eso maravilloso que llamamos momentos felices. ¿Cómo ganarás el corazón de tu hijo si el tuyo está vendido al mundo? Sé sabio y arrepiéntete, ¿no? Tu alma y las almas de tu familia son de grande estima para Dios. Si tú eres el líder de ese hogar o si tú eres la esposa de ese hogar, considéralo una vez más. No lo eches a perder porque somos mayordomos, hermano. Finalmente, Lucas 9. Lucas 9. Versículo 57. Estamos hablando aquí acerca del afán y las riquezas. Acerca del afán y las riquezas. Los que querían seguir a Cristo, en Lucas 9:57 nos dice ahí, dije Mateo, Lucas 9, gracias. Lucas 9 57. Aquellas tres personas, ¿no? Aconteció que yendo ellos, uno le dijo: Maestro, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Cristo le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. Y otro le dijo: Sígueme, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El otro le dijo: Te seguiré, maestro, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ninguno que poniendo la mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Todas las personas tienen, cuando son llamadas por el Señor, ¿qué tienen en su mente? Afanes, metas, propósitos. Y si tú quieres agarrar ese afán y esa meta y ese propósito, ¿qué va a pasar con tu determinación de volverte hacia Dios? Se va a perder, ¿verdad? Sí, sí te quiero seguir, pero dame chance, nada más termino este negocio y ya nada más vendo la última casa o ya nada más hago el último y ya ahora sí ya voy a obedecer bien. ¿Cuántas personas hacen eso? Se ponen a negociar con Dios, nada más consigo esta parte y ya ahora sí ya voy a hacer las cosas como sé que deben hacerse. Hermano, decía un predicador, ustedes conocen al predicador, el predicador es Paul Washer, y él decía en una ilustración, dice: Hermano, no puedes tener el pastel y comértelo. Si te lo comes, se acaba el pastel. Si no te lo comes, tienes el pastel. Pero tú quieres comértelo y tener el pastel. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Es como una broma. Hermano, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que quiere y te dice que tú tienes que tener todo. Todo. Que tienes que alcanzar todas las metas. Que tú eres digno de todo. ¿Sí? Hermano, te tienes que decidir. Vivimos en una época cuando las personas quieren tener todo, no quieren perderse de nada en este mundo. Y cada persona tiene que decidir. ¿Quieres vivir una vida modesta y obedecer a Dios? ¿O quieres tratar de ser millonario y que tus hijos y tu esposa se pierdan? ¿Qué quieres? No puedes tener las dos cosas. O sea, por más que tú te esfuerces, no vas a poder pisar en los dos lados, no vas a poder, vas a descuidar. Si te quieres hacer, vas a descuidar a los hijos. Si que, no, nada más tantito, no, tus hijos medio van a entrar, medio van a salir, medio se van a perder. ¿Me explico? Tu matrimonio medio va a funcionar, medio, o sea, tienes que decidirte. No, yo quiero, el evangelio moderno, ¿no? El evangelio moderno les gusta, porque dicen, no, el evangelio moderno me da prosperidad, me da todo, voy a ser, y además voy a ser feliz y salvo al final. No, no. Si no estás dispuesto a morir, traza tus metas. ¿No puedes vivir un poco menos pretenciosamente? A veces escuchamos, ¿no? ¿Cuánto ganas? No, gano como 12,000 pesos al mes. Oye, qué bien, es buen salario. Está bien. Sí, sí, pero ya estoy ahorita, casi ya está y arreglado. Es que voy a comprar un carro. ¿Y cuánto vale el carro? Tengo que pagar 8,000 pesos, solo 8,000 pesos al mes. ¿Y cuánto me va a quedar para vivir? 4,000. Renta, luz, agua, teléfono, comida, ropa, vestidos, paseos, cenas. ¿Se van a poder? No, hermano, no. Tú no puedes comprar carro con ese sueldo. Si vas a pagar 1,000 mensuales, a lo mejor sí. No, no, pero es que yo quiero un supercarro. Un Land Rover. Del año. No, hermano, con lo que ganas en la vida vas a comprar un Land Rover. ¿Me explico? Si acaso traes una bicicleta con parrilla, ya es ganancia. ¿Me explico? Hermano, tenemos que ubicarnos en nuestra posición. O sea, ¿qué queremos hacer? A ver, ¿qué queremos lograr? Ya se nos olvidó lo que dice Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde qué? Su alma. El alma de su esposa, el alma de sus hijos, su propia alma. ¿De qué te aprovechará? ¿Dónde quedarán los millones que no ganaste? Hermano, Dios nos va a llamar a cuentas por marido, por tu esposa y por tus hijos. ¿Qué vas a decir? ¿Qué hiciste con mayordomo fulano? Ven, vamos a hacer cuentas. Puse en tus manos esta mujer y estos hijos, tú eres el responsable. No, es que ella me ayudaba, yo ponía una parte de mi salario y ella ponía el otro y no atendimos ninguno de los dos a los hijos y los hijos se perdieron. ¿Cuál va a ser tu recompensa? ¿Dónde dejarás tu Land Rover? ¿O dónde dejarás tu cuenta bancaria? ¿De qué te servirá? Hermano, lo más importante es el alma. Despertamos, el alma es lo más importante. ¿Qué haremos? Dios nos va a pedir cuentas. ¿Quieres ganar el mundo, el éxito y al mismo tiempo ser buen padre y madre? ¿Y qué te dice la cultura y el mundo? Sí se puede. Tú puedes hacerlo. ¿Sí? No trabajes 24 horas, trabaja 28 al día. No, sí, sí, yo lo puedo lograr. No voy a hacer comercial hoy. No sea que la vaya a regar. Comercial de Herbalife. ¿O estamos en Avon? Hermanos, nuestra cultura enseña que podemos tener todo. Alcanzar metas y metas y metas y más metas. Y cuando ya dices, bueno, ya alcancé una meta, me voy a estacionar ahí. ¡No! ¡No, no seas conformista! Voy a usarlo. Estás a punto. ¿Va para allá o va para acá? Para allá. Estás aquí en World Team. ¡No te detengas ahora! ¡No, no, no lo hagas! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! ¿Me explico? O sea, hermanos, algunas personas no trabajan para vivir, sino viven para trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer de sus almas? ¿Qué va a hacer del alma de sus hijos? ¿A qué los van a orar? ¿A qué los van a leer? ¿A qué los van a servir? ¿A qué los va a funcionar la iglesia? Hermano, si usted quiere ganar el mundo, la iglesia no va a funcionar. O más bien usted no va a funcionar en la iglesia, ¿no? ¿Me explico? Nuestra cultura enseña que podemos tener todo, pero sería mejor vivir modestamente, pero estar con la familia más tiempo, hacer la voluntad de Dios. Termino finalmente preguntando, ¿de qué se tratará tu juicio? Siempre usamos el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 en adelante. Persuadidos de este temor, decimos a los hombres, todos compareceremos delante del tribunal de Dios, ¿verdad? Y siempre aplicamos ese pasaje para hablarle a las personas que inconversas. Para decirle, vas a ser juzgado, o sea, dejemos a las personas inconversas y nosotros somos creyentes. ¿No seremos juzgados nosotros? Claro que sí. ¿De qué se tratará tu juicio, tu comparecencia ante el tribunal de Dios? ¿Acaso Dios te preguntará, a ver hijo, ¿cuántos carros tuviste? Hijo mío, ¿cuántos terrenos compraste? No, hermano, ni en una película mala te van a preguntar eso. Dios te va, ¿qué es lo más importante que tenemos? El alma, ¿no? ¿Qué hiciste con tu alma? Te juzgará no por el dinero ni por los terrenos que tú tengas. ¿No te has percatado de que se trata de lo que hiciste a la luz de la palabra de Dios? Me obedeciste, me adoraste, me serviste, guardaste mis mandamientos. ¿Cómo es? Da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu esposa, da cuenta de tus hijos. ¿Los llevaste a Cristo? No, me los llevé como 10 veces a Puerto Vallarta, Señor, pero a Cristo no los pude llevar. Les compré bicicletas y todo a mis hijos, los metí a las escuelas bilingües, trilingües y cuatrilingües. Porque ahora tienes que hablar chino y francés, o sea, si no, no la vas a hacer. No, no, yo pensé que nada más con español, inglés y alemán, y pues, ni modo, pues, a la escuela de chino, hijo, ya iba al chino. Hermano, van a hablar todos los idiomas, pero van a hablar el único idioma que no van a hablar. ¿Cuál va a ser? El idioma que se nos va a requerir, ¿no? El idioma del Señor. ¿Hablas inglés, español, francés? Dime por favor los mandamientos. Dime por favor de qué se trata la obra de Cristo. No me importa lo que hables. No me importa cuánto dinero tengas. ¿Entiendes la verdad de la vida? La verdad de la vida está escondida en Cristo. Entonces, a veces tenemos conceptos mundanos, culturales. Pero Dios nos llamará a cuentas, ¿no? Si fuimos líderes de amor, si fuimos mujeres sujetas, si fuimos hijos obedientes. Hermanos, tenemos un gran desafío. Hacer que nuestro matrimonio funcione como Dios quiere, ¿no? Ahí comienza todo. No, yo quiero ser ministro, yo quiero ser, quiero servir. ¿Y qué? Ahí está tu familia, ese es tu ministerio, tu familia. ¿Me explico? Ahí comienza todo, en tu familia. Si tú no eres ministro, bueno, los requisitos dicen así, ¿no? El que no sabe tener en orden su casa y en sujeción su casa, ¿sirve como ministro? ¿No? Nuestro ministerio primero está en la casa. Que Dios nos ayude, hermano. Queremos tener una iglesia fiel, obediente. Comenzamos así, ordenando ¿qué? Nuestra casa, nuestro hogar. ¿Eres esposo? Lo que te toca, ser líder de amor. ¿Eres esposa? Obediente, sujeta, atenta. Tu trabajo principal es la salvación de tus hijos. Atender a tu marido. De eso se te pedirá cuentas. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias por su paciencia. Me tardé mucho ahora. Hermano, ¿quieres ayudarnos, por favor, hermano Daniel? Nuestro Padre Dios. Bendito Señor que moras en el cielo, Padre. Te damos gracias, Señor, que nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en providencia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que tu Padre imprimas palabra en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que quedes, Padre, en esta comunidad con nuestros hermanos y que vaya, Señor, con todos aquellos que hemos de salir. Gracias nuevamente, Señor, y perdona, Padre, nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.